Radio Nuevo Mundo y su red de emisoras te invita a escuchar la retransmisión del programa De Domingo a Domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentan... De Domingo a Domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, sin restricción, a través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. Aló. Está con la fiesta. Un, dos, tres. ¿No escucho estudio A? Parece que a Julio lo escucho. No escucho la señal de la radio. Ahí sí. No, yo no estoy muteado, estoy tan abierto. ¿Me escuchan? ¿Estamos abiertos ahora? Estamos todos. ¿Ya? Aló, aló. Estamos al aire en estudio. Estamos al aire con la... Estamos al aire con ya de domingo a domingo. Esta es una transmisión especial, por si acaso, para nuestros auditores que nos están escuchando. Es una transmisión especial desde el Teatro Caupolicán. Vamos a hacer el programa hoy día desde este lugar, porque luego a las 11 de la mañana vamos a hacer el acto oficial que se conmemorará los 110 años de vida del Partido Comunista. Así que, por lo tanto, lo que estamos tratando de hacer hoy día es una transmisión desde el recinto del Teatro Caupolicán. Las condiciones no son las mejores, pero estamos en busca de tener una buena conexión. El Teatro Caupolicán, los que lo conocen saben muy bien que tiene condiciones bastante especiales. Es muy cerrado, es un recinto muy blindado desde el punto de vista de los ruidos, así que estamos en estas condiciones en este momento. Está con nosotros ya conectada Karen Medina, que está también en el recinto, pero vamos a hacer esta transmisión por Zoom para que ustedes lo entiendan, para que pueda salir al aire en distintos lugares del país donde no puedan ver, donde puedan ver el acto que se realizará un rato más, que necesariamente estará conectado a esta red. Así que está también Patricio Palma, que ya está instalado. Estamos esperando nuestro invitado de la mañana de hoy, que ya llegó, me dicen, y lo van a traer luego para instalarlo en algún lugar adecuado aquí dentro del teatro, para que tengamos esta conexión por Zoom. Domingo, 5 de junio, día del aniversario 110 del Partido Comunista, que nosotros vamos a transmitir en un rato más desde las 11 de la mañana. Nosotros, nuestro programa de domingo tendrá una duración de una hora solamente hoy día, por razón especial. Así que saludamos a don Patricio Palma, doña Karen Medina, quien comienza a decir algo de lo que... quiero decirles, sí, también que ya está a la venta El Siglo. El Siglo apareció en papel hoy día, en una edición, no sé si especial, pero una edición que está saliendo cada una vez al mes, que es muy buena que salga, y por supuesto la fuerza y la vigencia del Partido Comunista en sus 110 años de existencia, el titular que trae consigo. Así que vamos a ver, ¿quién se pone a trabajar de inmediato con nosotros? ¿Karen Medina o Patricio? Hola Julio, hola Patricio, ¿cómo están? Un tremendo saludo a quienes hoy nos escuchan y se conectan por la señal de Radio Nuevo Mundo en este programa de domingo a domingo sin restricción. donde las importantes noticias, pero sin duda una de las que conmemoramos el día de ayer, sábado 4 de junio, y que se celebra en el Teatro Caupolicán en unos minutos más, es el 110 aniversario del Partido Comunista de Chile, fundado el día 4 de junio de 1912 por el obrero tipógrafo, expresidente de la Federación Obrera de Chile y diputado Luis Emilio Recabarren, su fundador, que lo crea bajo el nombre de Partido Obrero Socialista, y que luego adquiere el nombre de Partido Comunista de Chile el 1 de enero de 1922, cuando este conglomerado decide adherir a la Internacional Comunista. Y de ahí, desde entonces, reconocer, saludar, valorar, poner en valor su profundo compromiso con la clase trabajadora, con los derechos de las y los trabajadores, y con el respaldo amplio a los movimientos sociales y populares a lo largo de la historia de Chile y del mundo. Así que es una especial conmemoración, son 110 años de lucha, de fracasos también, víctimas que recordamos hoy, a quienes homenajeamos, pero de mucho compromiso también populares y en favor de los derechos humanos, los derechos de las personas, un Chile distinto, un Chile mejor, un Chile más desigual. Así que reiterar esos saludos a los amigos de las y los comunistas y por supuesto al equipo con el que hoy transmitimos desde el Teatro Caupolicán en este especial día de aniversario en que nos vestimos de gala. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches también, dependiendo de dónde nos están escuchando, porque nos escuchan de muchas partes. Con mucha alegría saludamos a todas y a todos en este día tan importante, tan especial de nuestra transmisión, en que estamos haciéndola desde el histórico Teatro Caupolicán, en donde una vez más las comunistas y los comunistas se reúnen para expresar su profunda convicción y su profunda confianza en que están contribuyendo a que nuestro país finalmente emprenda la senda de los cambios estructurales que tanto se requieren en Chile. Es un día hermoso porque da gusto ver a la gente, el pueblo de Chile, las comunistas y los comunistas y sus invitados que hoy día nos reunimos aquí en este estadio histórico también, porque es un estadio en donde se han escrito muchas páginas importantes de la historia política de nuestro país. Realmente es un honor estar aquí transmitiendo en estas condiciones un poco adversas, por así decirlo. No tenemos la mejor técnica, pero confiamos en que nuestras voces llegarán como cada domingo a cada una de ustedes, cada uno de ustedes. Bueno, efectivamente yo quiero decir a nuestros auditores que nos van a tener que tener paciencia hoy día por la razón de que estamos en un recinto que tiene hartos ecos, y lo más probable es que algunos ecos se vayan metiendo por los celulares que, o por los computadores que estamos transmitiendo. Así que nos van a tener que tener un poco de paciencia en función de los ruidos externos que se van metiendo, o que van metiendo doble sonido en los computadores o en los teléfonos de cada uno de nuestros panelistas. Así que, bueno, está con nosotros, ya se incorporó nuestros amigos que están por el Facebook Live, nos puede estar viendo ya, Marco Barraza, quien es convencional constituyente, miembro también de la dirección del Partido Comunista, y con él queremos conversar porque como estamos en una etapa tan decisiva de la Convención Constitucional, ayer no hay que olvidarse que la derecha de nuestro país unida decidió llamar a votar rechazo ya de manera... Lo han hecho todo el tiempo desde que comenzó la convención, pero esta vez están ya como bloques hablando de que hay que rechazar la nueva convención constitucional, o sea, el nuevo proyecto de constitución. Entonces queremos conversar con Marco Barraza para que nos diga, nos cuente qué es lo que efectivamente está sucediendo. Marco, bueno, junto con saludarte por tus 110 años, Queremos decirte que estamos muy atentos a lo que está sucediendo con la Convención Constitucional, por eso te pedimos que estuvieses con nosotros al comienzo de este programa, y luego a las 11 de la mañana te incorporarás seguramente al acto central que el Partido Comunista tiene programado para hoy. ¿Cómo estás, Marco? Tienes que desmutearte, Marco, estás muteado. Tratar de sacar el micrófono, abrirlo. Está muteado todavía. Ahora sí. Perfecto. Ahí te escuchamos bien. Ya. Hola, buenos días a todas, a todos. Agradecer la invitación a Radio Nuevo Mundo una vez más. Y también contento por estos 110 años, 110 años de lucha, de historia, de sacrificios por parte de nuestro partido. 110 años que han valido la pena, porque nadie podría desconocer que la historia de Chile está marcada por el esfuerzo, el sacrificio y la voluntad transformadora de las comunistas y de los comunistas en luchas históricas, en el combate contra la dictadura, en el gobierno del presidente Allende, en los movimientos sociales que fueron la antesala del gobierno de la Unidad Popular, y hoy en el presente comprometidos con la transformación y el cambio en la nueva constitución. Y entrando en materia, yo creo que efectivamente la derecha muestra su rostro más duro, el más violento, esa mirada anquilosada de la realidad y la sociedad chilena, que busca perpetuar el carácter subsidiario del Estado y que no escatima esfuerzos de dinero a través de las redes sociales, de la prensa, instalando ideas mentirosas respecto a la Convención Constituyente, pero ya desplegando con nitidez y claridad su propósito, que ha estado desde el levantamiento social a la vista, y es que ellos no quieren una nueva constitución. Y con una claridad muy sencilla, del 97%, del 100% de las normas constitucionales propuestas, hechas por la derecha, el 97% son normas que son texto calcado de la actual constitución pinochetista, y en consecuencia de carácter neoliberal, o de manera alterna profundizan el carácter subsidiario del Estado. Y voy a poner un ejemplo, discutiendo en disposiciones transitorias los periodos de vacancia, de transición para las nuevas normas constitucionales, la derecha sin desparpajo propuso que el nuevo sistema de salud tenía que implementarse en 30 años. 30 años. O sea, aquí suspiran. O sea, estamos hablando de tres generaciones de chilenas y chilenos sometidas a listas de espera, a una mala atención en salud, a ausencia de infraestructura, en definitiva, a riesgo vital. Entonces, eso es lo que está en discusión. Hay un pequeño grupo del país que son poseedores de las grandes empresas, que son poderes fácticos, que lo que están buscando es mantener la realidad asimétrica y desigual que existe en el país, y por ello están optando por el rechazo. Y la campaña del rechazo no se inicia hoy, no se inicia el mes pasado, se inicia desde el momento en que triunfa la Convención Constituyente en el plebiscito de entrada, donde la derecha comienza una estrategia sistemática, permanente en el tiempo, orientada a la mentira, al descrédito, pero afortunadamente y para bien se está abriendo camino el contenido real de las normas constitucionales. Y ya si uno mira los estudios de opinión, sistemáticamente muestran incremento del apruebo, porque la gente está conociendo, digamos de manera directa, que las normas constitucionales propuestas le hacen bien al país. Patricio, Marco, sí, yo creo que es un honor estar contigo hoy día transmitiendo desde este Caupolicán. Y te quería consultar lo siguiente: nos bombardearon ayer los medios hegemónicos y la prensa, la televisión en la noche, con la información de que los distintos partidos de Chile Vamos, es decir, el Partido Renovación Nacional, Evópoli, en la parte de la UDI también, habían resuelto llamar a votar rechazo, pero dicen para hacer cambios, para impulsar una nueva constitución. Entonces, esto resulta francamente extraño, ¿no? Se llama votar rechazo a la nueva constitución para hacer, dicen ellos, una nueva constitución. ¿Cuál es la opinión que te merece esta jugada política que intenta hacer la derecha, indudablemente tratando de engañar a parte de los electores del pueblo de Chile? Mira, yo creo que la derecha ha estado en un... ha desplegado un diseño político comunicacional que busca confundir a la ciudadanía, al pueblo de Chile. Las alternativas para el plebiscito de salida del 4 de septiembre son dos, y que son además las dos alternativas que quedaron establecidas en la reforma constitucional del capítulo 15 de la Constitución, que da origen legal a este proceso. Rechazar, que es mantener la actual Constitución, es decir, si se rechaza, no hay una tercera alternativa o nueva vía, como ha dicho la derecha, o en su defecto, aprobar, que es comprometerse y apoyar la nueva Constitución. Y esto es bien importante, porque si se impone el rechazo, se mantiene la actual Constitución con todas las desigualdades, insuficiencias, abusos que existen en la sociedad chilena. Un solo ejemplo. Hace pocos días conocimos un nuevo episodio de colusión de larga data, que es la colusión en el gas licuado, que tiene un impacto directo en los ingresos, en la calidad de vida de las familias. Nada más esencial, nada más básico que tener gas licuado disponible en los hogares. La actual Constitución no dice nada respecto de cómo combatir la colusión, de cómo abordar desde el Estado una cuestión central, que es el combate a la corrupción, al cohecho, al abuso. La nueva Constitución sí lo plantea. Y la derecha sabe eso. Sabe, por ejemplo, que hay una norma constitucional que constitucionaliza las ferias libres. Yo soy del Distrito 13, de Pedro Aguirre Cerda, de Lo Espejo, de La Cisterna, de San Ramón, del Bosque, de San Miguel. Las ferias libres en Lo Espejo representan el 20 o el 22% del PIB. Es decir, ese comercio barrial que le da empleo de manera directa a 80.000 personas, que le da empleo de manera indirecta a 200.000 personas, hoy, en la actual Constitución, no existe. Y la consecuencia de eso es que, desde el año 90 a la fecha, no han sido pocas las iniciativas legislativas que han fracasado para reconocer constitucionalmente a las ferias libres y para tener una regulación que asegure el comercio a bajo costo de alimentos, alimentación saludable, y ha sido impedido por el lobby de los grandes supermercados. Porque hay una disputa de consumo. ¿Qué quiero decir con esto? La derecha sabe esto, lo tiene claro, y está enredando, confundiendo a la ciudadanía con este discurso donde ellos aparentemente reconocen que es necesaria una nueva constitución, pero no la que mandató el pueblo, sino que una constitución nuevamente hecha por un grupo de expertos, por un grupo reducido de personas, que es lo que ellos están planteando, de manera tal de que se conserve lo esencial de la actual constitución desigual. Entonces, con claridad hay que decirle al pueblo de Chile que eso es un engaño, es un embuste, es una mentira, que rechazar la constitución propuesta por la convención constituyente es mantener la situación del país con las desigualdades y abusos que hoy día existen, y que en consecuencia no hay otra posibilidad que aprobar. Y esto es bien importante, porque cuando decimos que aprobamos, estamos diciendo que queremos cambiar el Estado para cambiar el país. Este es el punto de partida de las transformaciones. Las disposiciones transitorias ya aprobadas mandatan al Ejecutivo a presentar proyectos de ley y al Legislativo a un tiempo acotado para legislar en salud, en pensiones, en educación, en trabajo, es bien importante. Derecho a huelga, negociación colectiva, a sindicalización, es decir, normas que tienen que ver con redistribución y aumento de la calidad de vida de las personas y de las familias. Y la derecha está mintiendo. Si la derecha lo que busca es confundir. Y además, si el día de mañana, que no creo que eso ocurra, se impusiera una lógica del rechazo, la derecha no tiene ninguna voluntad de una nueva constitución. No tiene ninguna voluntad. Y quiero insistir en esto, el 97% de las normas presentadas por la derecha son normas iguales o más radicales desde el punto de vista neoliberal de la actual constitución. Entonces, su propuesta claramente es una propuesta minoritaria en el país. Y están en este propósito de mentir y de engañar. Están haciendo continuidad de lo que se hizo en el gobierno del presidente Piñera, convertir a la mentira como una política pública. Qué interesante lo que señala nuestro convencional Marco Barraza, nuestro invitado de hoy en este día especial de conmemoración de los 110 años de aniversario del Partido Comunista, poniendo yo mucha atención a lo que él señala en torno a que efectivamente la derecha no quiere una nueva constitución, y la gran mayoría de las propuestas que ha presentado, cuando ha presentado, porque también se ha dedicado a boicotear, son calcadas prácticamente de la constitución de la dictadura, de la constitución de Pinochet, que a diferencia de esta fue creada por unos pocos, fue votada de manera fraudulenta, y además nos quitó fraudulenta de manera vergonzosa, conocida a nivel internacional ese fraude electoral en esa votación del plebiscito, y que por sobre todo además se caracteriza por habernos quitado derechos que el Estado chileno garantizaba para su constitución y que con la constitución de la dictadura perdimos. Yo quisiera preguntarle a Marco una materia de las tantas que hemos venido conversando durante estas semanas con las y los constituyentes que nos han acompañado en este programa, y es en torno al agua, en torno a los derechos del agua, un tema de interés país, cierto, de preocupación cuando vivimos una sequía que tanto se extiende. Afortunadamente tenemos agua este fin de semana y ojalá eso nos ayude a mejorar la situación, pero efectivamente en Chile y el tema del agua era una de las grandes demandas que pudimos conocer en el estallido social por parte de miles de comunidades, ¿cierto? Y en distintos cabildos. La nueva constitución señala que el agua es esencial para la vida y los derechos humanos, y así lo aprobó la convención en una de sus normas. ¿Qué diferencia significa esto con la constitución de Pinochet, cierto, que entregó los derechos del agua, por ejemplo, en el mundo rural a los privados, que privatizó las sanitarias, que ha generado un Estado incapaz de hacerse cargo de esta escasez hídrica? ¿Qué podemos contar hoy día a quienes nos escuchan en torno a este tema de tanta relevancia? Porque estamos hablando de un recurso natural vital. Yo coincido contigo, Karen, de que el agua es probablemente, junto a otros derechos fundamentales, uno de los elementos que han dinamizado las exigencias de cambio constitucional. La ciudadanía tiene claro que el agua es vida, y también tiene claro que ha sido convertida desde la dictadura en adelante en un bien transable en el mercado. Y con efectos, como derecho fundamental conculcado, además ha sido prototípica de cómo el sistema político no ha tenido la capacidad, la voluntad, y ha estado limitado a partir de los alcances de la constitución pinochetista para restituir el agua como un derecho fundamental. El Código de Aguas en el Senado, en el Congreso, no solo en el Senado, estuvo 11 años en tramitación, 11 años para modificar el Código de Agua, y el resultado es insuficiente. Es insuficiente porque no alteró el régimen de propiedad a perpetuidad. ojo, régimen de propiedad a perpetuidad derechos de agua, con la obscenidad de que el 1% de quienes tienen derechos de agua, hablamos de los grandes empresarios, no hablamos de los pequeños consumidores, de los pequeños propietarios agrícolas, de los grandes empresarios, controlan el 78% del flujo del agua, con los impactos devastadores desde el punto de vista de la calidad de vida. Gente que tiene que vivir con 5 litros de agua al día para todas sus necesidades fundamentales, y abundancia para monocultivos que no se explican desde el punto de vista de la planificación ambiental. Entonces, es una materia central que abordó la nueva Constitución, al punto de que se define un régimen de autorizaciones administrativas. No es una propiedad en el sentido de un bien comerciable. Transferible sí, pero no comerciable. Se define al agua como un derecho fundamental. Se establece una Agencia Nacional del Agua que garantice el cumplimiento de esa garantía constitucional. Y lo que estamos discutiendo hoy día, precisamente en la Comisión de Disposiciones Transitorias, es el periodo de tránsito desde la Dirección General de Aguas hacia la Agencia Nacional de Agua, y cómo se van revisando y paulatinamente adecuando el régimen de propiedad, conservando siempre la propiedad, el dominio, para ser más preciso conceptualmente, en los pequeños, chiquititos propietarios y propietarias. Aquí se trata de que el agua tenga también un carácter redistributivo, y estamos comprometidos con eso. Yo creo que uno de los grandes avances en materia de derechos fundamentales, para no restringirlos exclusivamente a derechos humanos, es precisamente el reconocimiento del agua como un derecho esencial para la vida, y la garantía que el Estado tiene que tener para el cumplimiento de ese derecho. Estamos conversando con el convencional constituyente Marcos Barraza, quien estamos antes de comenzar el acto oficial del aniversario del Partido Comunista de 110 años de vida, y por supuesto participamos, quiere hacer una pregunta. Sí, yo creo, Marcos, que es muy importante dar estas explicaciones que tú estás entregando a nuestros auditores y auditores, porque lo que uno observa durante la semana es que la campaña de mentiras es realmente gigantesca. O sea, esta capacidad de manipular que tiene la... Esta capacidad de manipular que tiene la derecha chilena es realmente terrible cuando uno la ve en concreto. Entonces quería preguntarte por algo que estuvo durante todos los días de la semana en primera plana: la discusión respecto del quórum para modificar la Constitución. Es un tema medio difícil, medio técnico, pero tremendamente fundamental. ¿Cómo se modifica una norma constitucional durante el periodo en que la nueva Constitución entra realmente en vigencia? Cosa que va a tomar en algunos casos meses, en otros casos puede tomar un tiempo más largo. Entonces, ¿con qué quórum se modifica una disposición constitucional? Y ahí me gustaría que tú explicaras este impasse que se ha producido y cuál es la postura que tienen los que realmente quieren que haya nueva constitución. Yo la voy a responder, Pato, pero voy a introducirla con otra norma que es de alguna manera complementaria con el debate sobre el quórum de reforma constitucional. Hay un artículo, el artículo 2 de disposiciones transitorias, que se llama recepción de norma anterior. Y la recepción de la norma anterior es, podríamos decir, el artículo estructural que de alguna manera, desde donde se desprenden los periodos de transición entre la antigua legislación y la nueva legislación. Vale decir, indistintamente que la Constitución comience a regir en octubre del 2022, un mes después de que se promulgue, un mes después del plebiscito, cuando se apruebe, la pregunta es: ¿qué pasa con la norma vigente en muchos ámbitos legales y el tránsito a la nueva norma? Lo que define el artículo que está en discusión, porque no fue aprobado, hay todavía que hacerle ajustes, es que comienza a regir la nueva constitución, se mantiene la legalidad, continuidad legal de ciertas normas hasta que entren a regir las nuevas normas en un plazo máximo de 5 años, y se le da un mandato a los órganos del Estado para adecuar la normativa en ese lapso, sin perjuicio que es un mandato genérico, amplio, y que además ese mandato le da a la Corte Constitucional, que reemplaza al Tribunal Constitucional, las atribuciones para declarar inconstitucionalidad en aquellos preceptos legales que estén obsoletos. Por si alguien hiciera un requerimiento, se da este mandato de 5 años. La pregunta entonces, bueno, y además se pone zoom preciso en normas fundamentales, que no hay que dejarlas en el campo de lo genérico, sino que tienen que tener velocidades y tiempos de urgencia mayor. Por ejemplo, pensiones, donde se le da un mandato al Ejecutivo de un plazo de 1 año para presentar proyecto de ley y 2 años al Ejecutivo para legislarlo. Afortunadamente, el gobierno ya anunció la presentación del proyecto digamos acoplado a este mandato constitucional. Lo mismo en salud, lo mismo en vivienda, lo mismo en educación, lo mismo en trabajo. Estoy poniendo neuralgias de la sociedad chilena y de las urgencias en materia de derecho. Pero la pregunta que viene es, si las próximas elecciones, porque hay un acuerdo, el acuerdo de los, del calendario, de las disposiciones transitorias, es respetar el calendario electoral prefijado. ¿Y qué significa esto? Que el 2024, en el marco de las elecciones de alcaldes y concejales, concejalas, se hagan las elecciones de asamblea regional, que son el órgano colegiado que reemplaza a los CORE. Y esto es bien importante, porque hacer las asambleas regionales el 2024 inicia el proceso de profundización en términos de gobiernos regionales, gobiernos comunales. Entre otras normas, se establece, por ejemplo, la posibilidad de que los gobiernos regionales y los gobiernos comunales, previa autorización de las asambleas regionales, puedan tener empresas públicas. Entonces, es clave iniciar el proceso eleccionario con las asambleas regionales 2024 para que entren a regir el 2025, porque eso gatilla el proceso de gobiernos regionales intensificado. Pero en segundo lugar, se establece que el 2025, en las elecciones programadas parlamentarias, se dé origen al nuevo sistema legislativo. Y eso significa reemplazar la Cámara de Diputadas y Diputados por el nuevo Congreso de Diputadas y Diputados, con, en los términos de la nueva Constitución, vale decir, con paridad de género, con escaños reservados, pero además con una tramitación de leyes con más atribuciones, porque se definió un presidencialismo atenuado, que hay un traspaso significativo de atribuciones hacia el nuevo Congreso. Y la Cámara Política sería este Congreso de Diputadas y Diputados. Y también ese 2025 se pondría fin al Senado, es decir, el Senado dejaría de funcionar, de existir, y se daría elección a la Cámara de las Regiones, que también tiene, que es una representación a nivel regional y que tiene un atribuciones en materia de legislación esencialmente de orden regional. Pues bien, ese reemplazo de la nueva institucionalidad abre la pregunta sobre cuándo podrían realizarse reformas constitucionales, si con la nueva, el nuevo sistema político, o si es factible habilitar para que el actual Congreso realice reformas al sistema político. ¿Qué hemos planteado nosotros, los y las comunistas? Hemos dicho que resulta contrario a la soberanía popular establecer un mecanismo que habilita al actual Congreso para hacer reformas sobre instituciones que aún no entran en funcionamiento. O sea, sería contrario a un criterio democrático que el actual Congreso pudiese legislar, por ejemplo, para alterar la Cámara de las Regiones o el Congreso de Diputadas y Diputados o la Asamblea de las Regiones, básicamente porque son instituciones que aún no existen. y como tal, desmantelarlas previamente sería ir en contraposición, a nuestro entender, con la voluntad soberana que se expresó, que se expresaría a través del apruebo para la nueva constitución, porque se está votando por un conjunto de medidas a implementar. Ahora, para la discusión devino en el planteamiento de que existiera en el periodo de vacancia, vale decir, entre el apruebo de la constitución y el nuevo sistema político, un quórum de 2/3, los mismos 103 votos que hemos utilizado nosotros para llegar a acuerdos al interior de la convención constituyente, para que el Congreso pudiese eventualmente estar habilitado para alguna reforma constitucional. Pero eso no prosperó en términos de mayorías de votos, hay que ser bien honestos, no fue mayoría, y estamos discutiendo una segunda fórmula. ¿Y cuál es esta segunda fórmula? Básicamente lo siguiente: hay una materia que está resolviendo aún la Comisión de Armonización, y esa materia que está resolviendo es cuál es el quórum en régimen para hacer reformas constitucionales, porque eso no quedó zanjado de las normas constitucionales. Nuestro planteamiento es que en régimen, vale decir, desde que se implemente completamente el sistema político, el quórum sea de 4/7. En la constitución nueva, los quórum para aprobar leyes sociales son quórum simple, mayoría de los presentes, o quórum de mayoría absoluta, mayoría de los en ejercicio. Pero para hacer reformas, nuestro planteamiento es que sea 4/7, vale decir, 56% de los parlamentarios y las parlamentarias en ejercicio. Eso tenemos que despejarlo, y está avanzando la Comisión de Armonización en fijar ese quórum. La pregunta es, si no se aprobó los 2/3 para el periodo de vacancia, ¿cuál sería? Nuestro planteamiento es que se utilice el artículo, ahora en el borrador, 478, que es el artículo que define cómo hacer reformas constitucionales ya funcionando plenamente la Constitución. Y lo que define ese artículo es que para hacer reformas en materia sobre sistema político, sobre derechos fundamentales, sobre principios, estoy poniendo tres materias esenciales de la nueva Constitución o de cualquier Constitución, se requiera referéndum. Y eso lo dice el actual texto constitucional, digamos, el nuevo texto constitucional, ya es una norma permanente. Ahora, y cuando no haya referéndum, el Congreso lo podrá aprobar por 2/3. Estamos replicando la misma norma que va a estar en régimen, pero queremos incorporarle que además del referéndum sea 4/7 y referéndum, para que quede armonizado con lo que está planteando la Comisión de Armonización. Como sea, el debate de fondo es que hay algunos muy entusiastas con que no existan quórum en este periodo de vacancia, los menos, diría yo, en todo caso, para poder hacer reformas a la Constitución antes que entre en ejercicio. Nuestro planteamiento es que al menos las instituciones que no existan o que aún no se hayan desplegado no podrían ser objeto de modificación. La modificación, evidentemente, que siempre concurre cuando el sistema político está funcionando a plenitud con instituciones que ya dieron luz. Pero entonces estamos en este ejercicio de ver cómo asimilamos los quórum en régimen al quórum presente. Estamos conversando con el convencional constituyente Marcos Barraza, quien está con nosotros. Estamos en la antesala del comienzo del acto oficial de celebración de los 110 años del Partido Comunista en este domingo especial, que va a ser más corto y que indudablemente va. Tiene la profundidad de la conversación, Marcos, que nos está explicando una cantidad de situaciones que se producen en la Convención Constitucional y que hoy día la derecha, con todos los medios de comunicación que tiene, trata de distorsionar. Y en esa distorsión, indudablemente, atrae a alguna gente que confunde. Marco Barraza, quiero preguntarte, porque en una respuesta que a lo mejor es relativamente corta, ¿cómo sienten los constituyentes hoy día esa oposición tan tenaz que tiene la derecha y que llama a votar obviamente el rechazo, y que además con sus encuestas, porque son encuestas que trabajan muy bien en los sectores de la derecha, trata de mostrar que hoy día rechazo es más que el apruebo? ¿Cómo lo sienten los constitucionales que están trabajando la Constitución? ¿Cómo o qué esperan del pueblo de ustedes que están trabajando la Constitución para que haya un cambio real en Chile? Mira, Julio, del intercambio con las constituyentes y con los constituyentes, ayer nosotros estuvimos en la Comisión de Disposiciones Transitorias sesionando hasta cerca de las 11 de la noche en el Palacio Pereira. Y hoy día, después del acto, reanudamos, en mi caso, después del acto reanudamos a las 3 de la tarde, porque tenemos plazo y vamos a estar hasta las 12 de la noche para presentar indicaciones el día de mañana. En el intercambio, en la conversación, digamos, no de las normas propiamente tal, yo creo que, a ver, en primer lugar, existe una percepción transversal de que la derecha ha desplegado una estrategia desde el inicio de la convención constituyente obstructiva, digamos, que ha intentado boicotear permanentemente el sistema, el proceso constituyente, que ha puesto el énfasis en el desprestigio fácil. Yo quiero decirlo, la situación de Rodrigo Rojas Bade, que fue una situación lamentable, fue un elemento que alimentó una crítica, digamos, inmerecida por parte de los medios de comunicación y la derecha, me refiero a los grandes medios, hacia la convención constituyente. La buena noticia es que yo creo que hay una percepción transversal de que conforme el texto constitucional se está dando a conocer, la gente se está sumando al apruebo, porque está notando la diferencia entre un texto obsoleto, del pasado, que es propio de la dictadura, versus un contenido que emerge de la voluntad y de la expectativa social. Y en ello la derecha va perdiendo terreno. Yo quiero ser bien justo con mi apreciación. Al interior de la convención constituyente hubo un sector de derecha que intentó tener, un sector minoritario de la derecha que intentó tener un diálogo, si se quiere, constructivo, para efectos de alcanzar acuerdos en normas constitucionales. Desafortunadamente ese grupo era el menos desde el punto de vista numérico, y el digamos, la mayoría de la derecha, a la inversa, tuvo una conducta contraria a que la convención funcionara correctamente. Trataron de hostigar mediante el insulto, la denostación, la mentira en los medios de comunicación. Se señaló que se iba a eliminar la canción nacional, se señaló que se iba a eliminar el emblema patrio, se señalaron mentiras del tipo de que no iban a quedar consolidados los derechos para las religiones. O sea, se mintió mucho, y es parte de la estrategia sistemática que se mantiene, perseverar en esa mentira. Pero no es mayoría la derecha en la convención constituyente, y el texto constitucional así lo refleja. Ahora, quiero señalar algo. Pese a esa conducta planificada de la derecha para deslegitimar la convención constituyente, hay muchas normas que por su legitimidad de contenido incluso han concitado votos de la misma derecha, porque es imposible oponerse a ciertas demandas que son claramente ampliamente demandadas por el pueblo de Chile. Y hay normas que, o sea, para aprobar una norma constitucional se requiere 103 votos, y hay normas que han obtenido 125, 130 votos. Es decir, la legitimidad de los contenidos se ha ido, digamos, plasmando en el texto constitucional. Y lo que vemos ahora es una ciudadanía, desde la percepción, creo yo, de muchos constituyentes, que está muy entusiasmada con el proceso. Nosotros fuimos a lanzar el texto constitucional a la región de Antofagasta. La gente estaba muy entusiasta. Había mucha expectativa de la importancia de este texto. Yo estuve, por ejemplo, en Taltal, y en Taltal lo que había hecho la Sonami era decirle a los pequeños, a los medianos, a los pirquineros que tienen derechos de explotación en tanto productores pequeños, de que se le iban a expropiar los derechos mineros. Eso es una mentira. Se lo aclaramos. Es más, les hicimos precisión que la única norma constitucional que hablaba de la pequeña y la mediana minería era una norma que establece el mandato al Estado para fortalecerla, protegerla e impulsarla desde empresas del Estado, con apoyo público. Entonces, cuando uno da claridad sobre esos contenidos, y yo quisiera hacer un llamado a nuestras radioescuchas, que evidentemente que la gente siente mucho interés por educación, vivienda, salud, trabajo, pero hay un conjunto de normas que no son que no están en la primera línea de la discusión, como la que estoy refiriendo respecto de fortalecer la pequeña y la mediana minería, o la de las ferias libres, o el trato igualitario a todos los credos religiosos por parte del Estado, que le hacen mucho sentido cuando la ciudadanía lo escucha, porque tienen que ver con las preocupaciones directas de las personas. Entonces, mi invitación en este sentido también es a leerse el texto constitucional. Si uno lo lee con detenimiento, va a observar que estamos construyendo, por mandato popular, un nuevo país. Estamos conversando con el convencional constituyente Marco Barraza, y quiero decirles que nos han llegado saludos desde los Ríos, la región de los Ríos, desde Illapel, Iquique, Santiago Centro, Suecia, San Fernando, Gotemburgo, Illapel, Toronto, Canadá, Rengo, Copiapó, Mendoza, Argentina, San Bernardo, Coronel, Macul, desde en Suecia, desde Winnipeg, en Canadá, desde San Antonio, de San Fernando, desde Temuco, Maipú, la Florida, Udahuel, San Joaquín, Canberra, en Australia, Montevideo, en Uruguay, Curacautín, San Miguel, Brandenburgo, en Alemania, Coyhaique, Londres, en Inglaterra, Caupolicán, en la zona, no sé, de Caupolicán, me imagino que es alguna comunidad, Coquimbo, y desde Huépil, desde Tucapel, desde Asturias, en España, desde Puente Alto, desde Neuquén. Y estamos, bueno, como ustedes comprenderán, tenemos los ruidos externos que están trayéndose desde el interior del Teatro Caupolicán, y vamos a tratar de que sea lo menos posible. Nos queda un rato todavía de transmisión de este especial de domingo a domingo. Y Karen Medina, tú me estabas pidiendo la palabra. Tienes que desmutearte, eso. Estoy desmuteada. Sí, siguiendo con esta conversación, bueno, yo en mi estado de preguntas que quisiera poder realizar, pero el tiempo no nos permite, pero creo que es importante hoy, a propósito también del día que conmemoramos, ¿cierto?, del aniversario de un partido tan comprometido con las luchas de los trabajadores, la y los trabajadores. Recordar que lo primero que hace la dictadura tras el golpe es proscribir el movimiento sindical, detener a sus dirigentes sindicales, intervenir y desmantelar el sindicalismo en Chile por su capacidad transformadora, y luego instala el plan laboral creado por el entonces ministro José Piñera, el hermano del presidente del peor gobierno de la historia. Una constitución que en esencia lo que vino a hacer fue quitarle derecho a los trabajadores, heredamos de esos bajos sueldos, los bajos sueldos que hoy todavía nos caracterizan como país, la situación laboral precaria, la informalidad, la inestabilidad laboral, el abuso en el mundo del trabajo. Y la convención constitucional lo que hace es aprobar un destacado párrafo, ¿cierto?, que contiene el sentido del trabajo decente, que mandata al Estado a crear políticas públicas que reviertan esta situación. Cuando nos escuchan muchos trabajadores y trabajadoras, jefas, jefes de hogar, creo que es un tema trascendental, porque significa efectivamente dignificar a los trabajadores. ¿Cómo se sintetiza eso? ¿Cómo se materializa la propuesta de trabajo decente en la nueva constitución? ¿Qué cambios implica en comparación justamente de la constitución de la dictadura? Estimado Marco Barraza. Ahí estoy con audio, sí. Gracias, querida Karen. Mira, y yo creo que esta es una pregunta de alto interés social, popular. La principal identidad que nos caracteriza a todas y a todos es la de trabajador y trabajadora. Trabajando fuera de la casa o trabajando al interior de la casa. Y hago esa distinción, pero complemento, porque no necesariamente el trabajo es trabajo bajo contrato. Miles de mujeres trabajan mayoritariamente, el 97%, cuidando a su familia, el hogar, algún ser querido, alguna persona con dependencia, y eso también es trabajo. Y lo digo porque es justo mencionarlo, se definen los cuidados también desde la dimensión del trabajo, y se define un sistema nacional de cuidados que desde el Estado asegure, mediante diferentes programas sociales y políticas y legislaciones, coberturas sociales que aseguren también estabilidad, ingresos al interior y política pública direccionada al cuidado. Esa es una materia. Pero centrándonos en el trabajo, por, digamos, remunerado propiamente tal, yo creo que la convención avanzó mucho, y avanzó bajo una premisa. En Chile, los principales aumentos salariales, y que son pocos en todo caso, no devienen de negociaciones individuales entre trabajador y empleador, devienen de negociaciones colectivas entre trabajadores y empleador. Y eso, no obstante, los débiles derechos consagrados en el actual Código del Trabajo, que es el código en esencia de la dictadura, el plan laboral del hermano del presidente Piñera, de José Piñera. Entonces, era fundamental en este texto constitucional consagrar derechos laborales asociados a una cuestión central, que es redistribución. Los derechos laborales aseguran redistribución de ingresos. Y partemos de la premisa de que existe una estructural asimetría entre empleador y trabajador. Por definición, el empleador tiene más prerrogativas, tiene más poder que el trabajador. En consecuencia, consagrar derechos sindicales es disminuir esa asimetría, esa desigualdad entre trabajador y empleador. Entonces, creo que se hicieron grandes definiciones. En primer lugar, se consagró, y esto en el campo de los derechos fundamentales y de los principios, el trabajo decente, de acuerdo al estándar de la OIT, y que fue el planteamiento de las organizaciones sindicales. Establecer trabajo decente en términos de seguridad y salud en el trabajo, sistema de pensiones, modelo, digamos, relaciones laborales, institucionalidad para la protección del trabajo, atribuciones para la negociación colectiva, es decir, el carácter social del trabajo en términos de función social, que tiene que estar regulado constitucionalmente, fue una materia que se define en términos de principio y permite interpretar a futuro la Constitución, pero no se queda en el principio. Por ejemplo, establece la igualdad salarial entre mujeres y hombres, el derecho a jornadas laborales justas, establece una cuestión que es clave: el reconocimiento constitucional de la negociación colectiva. La actual negociación colectiva solo tiene rango legal, no está definido en el más alto estándar, que es la Constitución. Ahora sí lo va a estar, y va a estar definida también el derecho a huelga, y algo también que es muy relevante, el derecho a negociación colectiva en el plano sindical, sectorial, ramal y nacional, tanto para el sector público como para el sector privado. Es decir, estándares que tienen que ver con los parámetros que define el sindicalismo sociopolítico que impulsa la Central Unitaria de Trabajos, y que es consecuencia también del debate internacional en materia de derechos sindicales. Pero además se define varias normas que son muy relevantes. Por un lado, se establece la autonomía de la entidad fiscalizadora para efectos de relaciones laborales, es decir, lo que podríamos decir que es la dirección del trabajo. Va a haber que hacer una adecuación importante en materia de atribuciones para que la van a fortalecer. En segundo lugar, se establece esto que es el derecho de los trabajadores y las trabajadoras, a través de su organización sindical, a participar de las decisiones de la empresa. Es muy importante. Y algo que es clave: se le reconoce al sindicato la titularidad de derechos para la negociación colectiva. Y esto es bien relevante, porque en la reforma laboral del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, una de las materias planteadas fue la titularidad sindical, es decir, que se estableciera que la única entidad con atribuciones para negociar colectiva es el sindicato y no el grupo negociador. Y eso se había legislado, y lo bajó el Tribunal Constitucional, porque era incompatible con la Constitución, que establecía que no le daba titularidad sindical a la organización sindical. Pues bien, en la nueva Constitución es clave la titularidad sindical, porque se le atribuye de manera exclusiva a la organización sindical. Entonces, los principios como huelga, negociación colectiva, derecho a la sindicalización, libertad sindical, que es bien importante desde el debate sobre la autonomía de las organizaciones sindicales, el derecho al trabajo decente, a la igualdad salarial, son materias que quedan consagradas constitucionalmente y que hoy día no están. Entonces, cuando decimos que la Constitución es el punto de partida y no el punto de llegada, una de las disposiciones transitorias mandata, que ya está aprobada por el texto constitucional, mandata al Ejecutivo a presentar proyectos de ley en materia sindical en el plazo de 1 año y medio, y al Ejecutivo en el plazo de 2 años, perdón, al Legislativo en el plazo de 2 años para legislarlo. Entonces son avances importantes. Bueno, estamos conversando con el convencional constituyente Marcos Barraza. Nos quedan 5 minutitos nada más para el Patricio Palma. 5 minutitos, Marcos, que yo creo que estás dando una clase magistral sobre lo que es este texto que tendrán que... Perdón. Digo, Marcos, que estás dando una verdadera clase magistral sobre este texto por el cual los chilenos tienen que dar su opinión el 4 de septiembre. Lo que observamos nosotros es que en Chile existe en este momento una gran cantidad de partidos y movimientos políticos que se plantean de distinta manera, y tal vez en algunos momentos la población no atina a diferenciar qué plantea uno, qué plantea el otro. Más allá de esa segregación política, Marcos, ¿cuál es el llamado que tú finalmente puedes hacer a chilenas y chilenos para que tomen esta importantísima decisión el 4 de septiembre? Cada uno se confía de aquel grupo político al cual pertenece, o cada uno piensa en lo que realmente esta constitución nueva puede significar para la vida futura. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Cómo miras este problema? ¿Ahora? Ahora sí. Lo primero, yo creo que mi llamado es a que el pueblo confíe en sus propias decisiones. Este proceso constituyente se origina por un proceso de protestas importantes que se inició el 2019. Es fruto del descontento, de la insatisfacción popular, del hastío con los abusos, con las desigualdades, con las injusticias sociales. Y luego este proceso, esta exigencia de transformación estructural, se legitima a través de un plebiscito de entrada, donde el 80% de quienes votaron, de una mayoría nacional contundente, votaron por una convención constituyente en los términos que hoy día tenemos, y votaron por una nueva constitución. Ese es el mandato que se les dio a los constituyentes, que fueron luego electos y electas también en votación popular. Y la convención constituyente ha hecho un trabajo muy minucioso de diálogo participativo. Ninguna de las normas ha sido una norma inconsulta o desvinculada del diálogo social popular. Han habido cabildo, iniciativas populares de norma, más de 1 millón de personas firmaron para participar con sus iniciativas populares de norma constitucional. En consecuencia, este proceso tiene la legitimidad que le ha otorgado la propia ciudadanía, el propio pueblo de Chile. No es fruto del buen juicio de las élites, no es fruto del buen juicio del sistema político. Es un proceso que emerge de la expectativas más básicas de la ciudadanía. Tiene legitimidad de contenido y de forma. Y mi invitación es a ponderar si queremos seguir viviendo en un país con las desigualdades que conocemos, con los abusos que conocemos, con las asimetrías que conocemos, o queremos vivir en un país donde la dignidad sea lo que valga a la hora del trato en las personas. Y la dignidad implica salud, educación, trabajo, pensiones. más allá de los recursos que uno tenga, más allá del dinero que uno tenga, sujeto de derechos, personas con derechos. Yo me imagino que para los padres y madres que están escuchando este programa, la principal preocupación es cuál va a ser el futuro de sus hijas y de sus hijos, si van a tener una educación digna, si van a tener acceso a salud. Todos conocemos a alguien que ha fallecido por listas de espera en la salud. Yo personalmente conozco, tengo familiares que han vivido ese drama. Todos tenemos a alguien en este país que no ha tenido acceso a casa. 1 millón de viviendas que hay que construir, 700.000 viviendas que hay que construir y 300.000 que hay que arreglar. Entonces, eso no es posible con la actual constitución, porque la actual constitución nos lleva al lucro, a la ganancia económica de unos pocos. Y lo que se está proponiendo por mandato popular es una constitución que ponga al centro los derechos de las personas. Esa cuestión es central, los derechos de las personas. Y mi invitación es a ser desconfiados y desconfiadas de estos cantos de sirena de que rechacemos para reformar. Eso es falso. El apruebo y el rechazo son las únicas dos alternativas. Rechazar es la actual constitución. Aprobar es la nueva constitución. Eso. Gracias, Marco Barraza. Y quiero decirle a nuestros autores que estuvieron desde Puente Alto, de Neuquén, de Padre Hurtado, de Loncicaví, José Ronavia, Concepción, Pituquén, Santa Fe, en Estados Unidos, Trajequén, en el Gualmapu. Te agradecemos, Marco Barraza, y por supuesto, nosotros vamos a. Muchas gracias, que estén bien. Estamos poniendo el término de este programa, y por supuesto, vamos a dar paso al estudio A, en los estudios de la Radio Nuevo Mundo, porque ya estamos poniendo término a De Domingo Especial, y vamos a dar paso al Teatro Caupolicán. Agradecemos a Patricio Palma, a Karen Medina, y por supuesto a todos quienes han trabajado. Nos ha costado porque no es fácil de hacer una transmisión de este tipo, pero la hicimos, así que estamos una vez más contentos, y damos paso al estudio A para que vayan al Teatro Caupolicán. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.